gracias. Ya estamos por aquí nuevamente con los problemas que venimos arrastrando en los últimos días, pero dispuestos a pasar contigo un buen ratito. Buenas tardes, Roxa Rosaez. Hola, buenas tardes, buenos días y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Si nos está escuchando en diferido vía podcast, olvídate lo que he dicho porque nos estará escuchando a la perfección. Los del directo, gracias por la paciencia. Episodio 863 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde en la Madrid por la radio online del rock, asalto mata radio rock.com. Las flores de bellos colores, me duermo y se apaga el sol. O por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y plataformas que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en diferido o en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Más fuego, más leña, que esto es la guerra. Más fuego, penúltimo de los temas publicados por los turolenses Acero. Que este sábado 22 de junio inaugurarán un nuevo festival en Torre la Cárcel, Teruel, el Cárcel Rock. Podremos bailar. Pues lo podrían haber venido a hacer a nuestra calle, Roxa Rosae. Ah, claro, también. La cárcel rock es esto también. También. Bueno, los Aceros estarán junto a Isabel Marco, Garrampa y Disonancia este sábado a partir de las 8 de la tarde con entrada libre en la localidad turolense, como te digo, de Torre la Cárcel. Concierto, el acontecimiento, esta primera edición del Cárcel Rock se llevará, como te digo, en Torre la Cárcel, en el Parque de la Balsa. A partir de las 8 de la tarde este sábado, Acero, Isabel Marco, dos de nuestras bandas asociadas, más Garrampa y Disonancia. Pues eso, el concierto gratuito. Sí, buscando paisajes recordables. Asalto mata rock.com. Tenemos un poquito de todo hoy, ya te lo voy anticipando. Como cada miércoles habrá mucho ruido. Ya, casi antes de empezar, ya te hemos recomendado un primer concierto. También lo haremos al final del programa, a mitad, y hasta vamos a tener... Bueno, hoy es un día muy especial. Porque vamos a dar a conocer a nuestra última banda asociada, al último grupo que se ha unido al proyecto Bandas Asociadas de esta emisora de Asalto Mata Radio Rock.com. Eso será en un momentito, porque antes, más recomendaciones de conciertos. Este ya lo habíamos anunciado, pero como va a ser este fin de semana, bien está el que os lo recordemos. Happy Killers, el viernes en Fuenlabrada. Viernes, que el jueves pasado me empeñé yo en decir que era sábado 21 y no, el sábado 22, el viernes es 21 y es el día que han elegido Happy Killings para estar en Fuenlabrada, en la sala La Hora Rock, para dar un concierto ellos solicos, sin banda de apoyo ni nada, a lo vivo. Apertura de puertas a las 8:30. El concierto comienza a las 10:30, o sea, te dan hasta 2 horitas para que te pongas tibio de beber. Y cuando arranquen ellos, la cosa esté ya bien calentita. El concierto es gratuito. Y como te digo, será este viernes 21 a partir de las 8:30 de la tarde en la sala La Hora Rock de Fuenlabrada, en la calle Islas Británicas. Accedes hasta este lugar en el metro Parada Parque Europa o con la línea 12. Happy Killings, otra de nuestras bandas asociadas, en directo este viernes 21. Y ahora sí, vamos a daros a conocer a cuál es esa banda que se acaba de integrar en el proyecto Bandas Asociadas. Ellos son de Orihuela, Roxa Roxae. A ver si lo digo bien. Es verdad. No digas che, di que. Chemosphere. Casi, Chemosphere. Chemosphere. Recién integrada en Bandas Asociadas. Pues sí, los de Orihuela, los alicantinos, el trío, el power trío de metal progresivo, son la última banda en incorporarse a este proyecto, al proyecto Bandas Asociadas. Una banda que hace uso de diferentes planos de intensidad en las canciones y fusiona riffs de metal extremo con secciones melódicas. Van a publicar en octubre su álbum debut, un álbum que llevará por título Atropos. Y este pasado fin de semana estrenaban el primer adelanto, un tema titulado Time Won't Last. Ellos son Chemosphere, bienvenidos a Bandas Asociadas. We'll be right back. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Arranca la sección más brutal de este programa con el Symphonic Black Death Metal de estos suecos que se llaman Sondheim, que tras sus tres primeros trabajos de estudio acaban de publicar este nuevo sencillo que ya está sonando bajo mis palabras y que se llama Non For All. Nada por todo, me llevo todo esto, nada por todo, oye. La sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Estos son los Obsidian Mind, que tras su EP debut de 2021 y un par de sencillos el año pasado, acaban de publicar este temazo que ya taladra tus tímpanos. Esto se titula The Dread y ellos son los metalcoretas de Ohio, Obsidian Mind. Ohio, Cincinnati. O Cincinnati, Ohio, yo que sé. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Esto se titula Fatalist. Y es el primer sencillo que lanzan los teutones Half Me. yo traduciría haciendo metal extremo como hacen, como párteme por la mitad. Tras su debut del año pasado y una buena colección de singles desde que se formaran allá por 2018, Half Me Fatalis. Par de bestias pardas. La vida en cámara lenta, life in slow motion. Es el título del nuevo sencillo extraído de Time Will Take Us All. El tiempo se nos va a llevar a todos. El tercer larga duración del dúo death progresivo californiano liberado por la voz de Jamie Craft en Tios. Enteos y verdadeos. To my best mistakes. Swallowing in my mouth. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Aquí estoy yo, charra que te charra, a través del grupo viviado de Telegram de la Conciencia Rockera, con nuestro compañero Dani, del programa Rock Station FM, que es el que, programa que habéis podido escuchar aquí en Asalto Mata Radio Rock y en Radio Utopía, entre las 5 y las 7 de la tarde. Estoy charra que te charra y sin decir que estaba el mozo escuchándonos al aire. ¡Aupa! ¡Y ese Dani! Si te acabas de incorporar a la escucha en directo, sea en asaltomatarradiorock.com o en cualquiera de las emisoras que pasan este tu programa, que sepas que está sonando, como cada día entre lunes y jueves, Pequeño Ternasco. Sitio alucinante, Asalto Mata Radio Rock y el Pequeño Ternasco, que canta los al otro lado, ¿eh? ¡Qué cuña más buena! Anda. Pues ya han pasado ya unos minutillos la primera mitad del programa. Estamos en el momento clave, en la sección más antigua de Pequeño Ternasco, la sección de secciones, las bizarradas. Que hoy no están unidas por un nexo común, por una temática, pero como siempre la realidad supera la ficción, te vas a quedar nuevamente con el culo torcido. Y es que la gente hace unas cosas por ahí cada día, es que hace unas cosas. Porque efectivamente les gusta vivir la vida loca, locamente. Roxana Rosales nos trae esos titulares. Realiza el truco de la almohada y recibe un duro castigo. Anda, alégrame el día. Yo creo que sí, lo vamos a conseguir nuevamente, Clint Eastwood. Las redes sociales están plagadas de trucos virales para ahorrarte algo de dinerillo cuando vas a realizar un vuelo con un presupuesto apretado. Uno de los más populares es el sustituir el relleno de la almohada de viaje con ropa u objetos, lo que permite a los pasajeros llevar más cosas en el avión cuando su billete solo incluye equipaje de mano. Pero como en el caso que te vamos a relatar, no todas las estrategias virales funcionan. Entre otras cosas, porque los que tienen que controlar estas cosas también ven los vídeos virales, ¿sabes? Que todos tenemos telefónico. Natasha, una TikToker de Florida, publicó el momento en que un pasajero de la aerolínea de bajo coste Frontier Airlines intentó realizar la citada artimaña en un aeropuerto de Orlando. Guate, aquí hay tomate. Deja de seguir estos consejos y trucos que te dan las redes sociales, porque a veces simplemente no te van a funcionar, dice Nat en el vídeo que acumula más de 2,5 millones de visionados y que muestra con pelos y señales el altercado entre el pasajero y el personal de la aerolínea en la puerta de embarque. Además, el caballero, nadie entiende por qué, insistía en que se trataba de una simple almohada. Pues no ves que es una almohada, es una almohada. Cuando todo el mundo podía ver claramente que no solo era eso, comenta la TikToker. Digamos que estaba en Orlando y cantaba desde Los Ángeles, ¿sabes? Coast to coast. En efecto, los empleados de la aerolínea Frontier detectaron inmediatamente lo que el pasajero estaba tratando de hacerles. Aunque el personal de la aerolínea intentó llegar a un acuerdo para que pudiera embarcar sin más problemas ni zarandajas, el pasajero se negó. por lo que terminó escoltado por un agente de policía hasta la salida de la terminal del aeropuerto. Una patadita y que tenga buen viaje, pero no en avión. Pues has tenido tu merecido, listillo tacaño de los cojones. Si hubieras aceptado el acuerdo que te ofrecían, te hubiera ido bastante mejor. Pero claro, te lo impidió tu ego. Recordamos Vacío, el álbum debut de los turoneses de los bajo aragoneses Six. Concretamente este corte número 8 titulado Tu Ego. Los groove metaleros de Valdealgorfa barra La Cordoñera barra Teruel además están rodando nuevo videoclip en estos días y recientemente han presentado a su nuevo batería, Cristian. Tu Ego, Six. Siempre con tus cuentos embaucador. Dices que nos quieres, mintiéndonos. Se acabó tu juego, conmigo no. Se me cayó la venda, ¡cántatelo! Llegará tu codicia. Solo, solo, solo te quedarás. Solo, solo, solo sigue así. Solo, solo, solo te quedarás. Solo, solo, solo. Somos malos, tú eres el mejor. Tú eres el mejor. Asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues ahí estaba el truco del almendruco, de la almohada en esta ocasión. Una almohada que sería consistente. Vaya mierda de truco, por cierto. Pero ¿cómo se puede ganar semejante chorrada, hombre? Yo que sé, para pasar un paquete de donuts o algo, ¿sabes? Pero para lo demás... Para todo lo demás, Mastercard, pagas la correspondiente sanción y te vas. Así de otra manera, pues has perdido dinero. Que en Orlando hace mucha calor y mucha humedad. ¡Oh, qué asco! Lo dicho, de Orlando solo mola el tomate y porque nos lo venden aquí, que si no... Anda. Venga, vamos a por la segunda de las bizarradas. Y ahora que estoy leyendo el titular... Aquí ha tenido que haber muertos, te lo digo yo que ha tenido que haber muertos. Roxa Rosae. Un aficionado a la historia compra, sin saberlo, secretos militares por un euro. Busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Por un euro ya te digo yo que pocas cosas te vas a comprar y mejores que secretos militares que luego tú puedas vender. Lo que pasa es que te puedes meter en un marrón complicado, ¿eh? Pues efectivamente, un aficionado a la historia localizó una serie de documentos clasificados relacionados con el ejército chino. ¡Ojo, cuidado! Que si ya es malo encontrarse documentos militares de cualquier país, de los chinos ni te quiero contar. ¡Cuidado! Cuidado, que si nos ponen. Se los encontró en unas bolsas de piel de serpiente. Que compró por menos de un euro, según comunicaron medios estatales chinos. El coleccionista, que será muy friki, pero que no es tonto, enseguida avisó del insólito hallazgo a las fuerzas de seguridad tras reconocer su naturaleza de material sensible para la seguridad estatal. Las informaciones no identificaron de qué documento se trataba. Toma, así para tus morros te lo van a decir. Bastante tienes con que los han perdido como para encima contártelo a ti. Ni tampoco se ha trascendido si se habían producido detenciones, salvo para decir que dos personas relacionadas con la venta de libros y revistas de segunda mano habían sido interrogadas por las autoridades. El comprador, identificado como un jubilado de apellido Sang, es un gran aficionado a la historia militar y pronto se dio cuenta de que los documentos contenían información marcada como confidencial. Al alertar a las autoridades sobre la situación, una unidad especial fue enviada al centro de reciclaje de papel para averiguar cómo cojones había llegado allí la documentación esta de marras que no se tenía que haber escapado. Solo eso para... Una unidad especial para investigar en una planta de reciclado. Después de una investigación minuciosa al milímetro, legajo por legajo, agentes de seguridad estatales chinos descubrieron que dos empleados militares encargados de triturar más de 200 libros clasificados no se les ocurrió mejor idea que venderlos al centro de reciclaje como desperdicio de papel por algo menos de 3 euros. Yo te estoy liando. A ver, uno compra por un euro, el otro lo manda para reciclar, sí, sí, y sí. Paga 3 euros. No, le dieron 3 euros por los 200 libros. 200 libros, madre mía. Claro, sobrevivieron solamente pues unos pocos legajos, pero... Claro. Pero que hace falta ser del ejército chino y jugártela por 3 putos euros. Es que hace falta ser membrillo. Finalmente, el ejército chino logró recuperar todos los volúmenes. Aún estaban sin triturar. Pero no está claro qué pasó con los dos trabajadores que los vendieron en el lugar de destruirlos, ni con los soldados tampoco. Pues ya te digo yo, que si eres una fuente china y me vienes diciendo que esos tipos están vivos, te contestaré, sin dudarlo ni un segundo, que sé que me mientes. Porque esos cuatro están muertos, matados. Seguro. Y si no te los has comido en un arroz tres delicias, ni bien ni mal. Una canción muy divertida, este sé que me mientes, para una noticia que, bueno, probablemente hayan tenido muertos, pero como no hay confirmación oficial, pues nos echamos una risa así. Al principio no pude creerlo, estuve ciego. Este tema pertenece al Rey Salitre y la Mala Lengua volumen 1, el anterior trabajo del rockero mallorquín, que ya está presentando temas del nuevo trabajo, el volumen 2. Pero curiosamente, el último videoclip que ha grabado es precisamente para esta canción que estás escuchando. El Rey Salitre y las Malas Lenguas, sé que me mientes, sé que me mientes. Dime qué es verdad, dime, sé que me mientes. Me doy cuenta de que he pasado demasiado tiempo encerrado en tu frenético hospital. Espero te hayas divertido. Había una fiesta y nadie me lo dijo, pero ya nunca te reirás de mí. Y es mejor caer en picado que ir hundiéndose despacio. Y es mejor antes que un final el principio de algo. Dime, dime, dime, dime. los miércoles con el metal extremo y estos ritmos de batería frenéticos nos entra la velocidad y corremos más que los galgos, Rosa Rosa. Pero bueno, no pasa nada porque ya os hemos dicho que teníamos varios conciertos que anunciaros y que nos reservábamos uno para el final. Y aún nos quedan unos cuantos que recomendaros también mañana jueves. Pero bueno, vamos al de hoy. Un concierto realmente especial que van a llevar a cabo la banda que va a protagonizar en el día de hoy la última sección del programa. Porque son unos muchachos excelentes y muy agradecidos. Si no, ¿de dónde iba a ser que se iban a marcar un viaje desde La Coruña hasta Valladolid para tocar por los gastos en el aniversario de una sala? No sé la historia que hay detrás, ni de la sala, ni de por qué los Tregua van a ir a tocar ahí, pero estoy convencido de que por más o menos por donde estoy diciendo yo va la cosa. Porque la sala Secretos de Mayorga, Valladolid, Mayorga. Cumple este sábado 22 de junio ni más ni menos que 35 años en funcionamiento. Con los mismos dueños. Con los mismos dueños y todo, sí. Madre, están mayores ya, ¿eh? Ya, bueno, pues igual están los hijos. Desde luego, en 35 años dos generaciones han pasado, está claro. Sí, sí. Bueno, pues la sala Secretos en Mayorga, en funcionamiento desde 1989, el bar musical del rollo. Como te digo, este sábado 22 de junio a las 11:30 de la noche celebra su 35 aniversario y en él tocarán, amigas y amigos, una de nuestras más recientes bandas asociadas, los gallegos Tregua, de quienes vamos a disfrutar en la última sección del programa. Tocamientos en el relleno. Oh, sí. Por cierto, entrada libre este concierto de los Tregua en la sala Secretos de Mayorga este sábado a partir de las 11:30 de la noche. Ya no encuentro las ganas. Yo a esto de los conciertos gratis soy capaz de convertirme en un auténtico adicto. Todo el mundo ahí fuera me decía adicto. El título del primer adelanto, y prontito vendrá el segundo, supongo que para mitad de julio, al nuevo disco de los gallegos Tregua, un auténtico temazo con el que prácticamente... No, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía porque queda despedirse como manda San Fer de Calanda. Volver a perder la cabeza, agarrarse a la vida tan fuerte que la pena se muera de risa. Y yo, que he sentido en los pies los cristales, me he curado de todos los males, invirtiendo las ganas en recuperar lo perdido. De repente su mirada ya no brilla como brillaba. De repente no oigo nada, el silencio me acompaña. Y me giro en la cama y no encuentro ni su aroma, ni su pelo. Poco a poco los recuerdos me acompañan mientras pienso por seguir a su lado. Dejé de bailar con la luna, me escondí en el barro y bailé con la locura, la locura. Y volver a perder la cabeza, agarrarse a la vida tan fuerte que la pena se muera de risa. Y yo, que he sentido en los pies los cristales, me he curado de todos los males, invirtiendo las ganas en recuperar lo perdido. We'll be right back. para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Vamos ya, Roxa, Roxa, y hasta mañana, ¿no? Muchos besos, abrazos y hasta mañana, Santi. Ese será tu destino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tenazco también se despide de ti y de ti y de ti y de everybody, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenazco. Tierra que cubre el caparazón, endurecido por la... Sin nada más que añadir y tal, eso, y tanto esa transcripción a la cascada. Es que me has dejado jerica, Rosa, Rosa. Es que nada. A la cascada y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. Agures, mon amures. La cascada.